¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo van? ¿Qué más, Emilio? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? Bien, un día que comenzó un poco agitado para mí, pero ya encontrando la calma de nuevo. Sí, pero todo bien, pues. Sí, sí, sí. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, encontrando esa tranquilidad de nuevo. Bueno, entonces, eso es importante, eso es lo importante, que encuentre la tranquilidad. María Juliana, ¿cómo vas? Hola Nico, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te fue hoy? Bien. Aquí viendo a Colombia y demás. Sí. Sufriendo sí. Un poco. ¿Te gustó? Final. ¿Te gustó el partido? ¿No te gustó? Sufriendo mucho, la verdad. No sí, me gustó. Claro. No. Deje de sufrir, hermano. Pero fresco. Sea varoncito, mijo. Tranquilo, hombre. Cálmese. No, yo vi el partido un rato porque me puse a ver el de España a Suecia también. Sí. Que me parece que es una muy buena sonada, brother, muy bien. ¿Cómo quedó el partido? Yo no estuve pendiente. 2-1 ganó Suecia. ¿Qué? Sí. ¡No! Están aquí. Ah, no puede ser. En el mundo deportivo muy, muy bravos, hermano. Porque es que España no mete goles. Se pudrió todo. Y ay, no friegue. No, pero ¿qué más le quiere que le cuente? Suecia le había hecho también daño a España en la Euro, ¿no? Oiga, Suecia juega, le cuento. No, ese equipo es dificilísimo. Es bien complicado. No, y mete goles. Claro, no, tiene... golazos. Tiene buenos jugadores. Lo que pasa es que no es un equipo de individualidades rutilantes, sino es más un buen colectivo, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Es que sin usted yo no sé qué haría. ¡Ah! Absolutamente nada. We have a great show tonight. Tenemos un gran show esta noche, buenos homenajes. Y ahí, organizando la vida, hermanos, que toca mirar bien qué pasa con la vida. ¿Y todos bien? ¿Todos tranquilongos? Sí, todo tranquilo, todos todo bien, muy bien. Rico, acá, chévere. Bueno. Hay que pasar rico y sobre todo hay que cuidarse. Perdón, que, pero es que tengo un furcio ahí raro. Uy, pero qué furcio importante. Hay que cuidarse mucho. Mucho, mucho, mucho. Nada que hacer. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Oiga, no, me dejó sorprendido usted con ese cuento de Suecia. No, hablé con Luis Enrique, el superentrenador, que me dijo. Ese pero hoy se equivocó mucho, ¿sabes? Sí, de verdad. Y no al final hizo unos cambios y sacó a los que definían los goles. Ay. Sacó a Morata, sacó un poco de gente y metió un poco de chicos ahí, pero no. Lo resisten mucho a Morata, ¿no? No, no, la gente no... No sé qué pasa. No le cree mucho. Y tenga en cuenta que en la Euro, pues... careció de ese punch habitual que ha tenido pues en Juventus, en Chelsea, en Atlético, en una cantidad de equipos. Bueno, viendo las imágenes de la ciudad de Nueva York, cerrado el metro, cerrado el aeropuerto de Newark, cerrado todo New Jersey, Pennsylvania, el huracán ese Ida ha hecho ida y vuelta. ¡Ja! Bueno, ¿qué tal el humor? El humor está de luto. Anoche como que fue tremenda, pero hoy ya el día está divino. Está haciendo un sol en Nueva York, tremendo. Sí, pero es que sí, y en Haití también hay sol divino hoy. Pero ya está restablecido todo el sistema de metro también. Sí, pero es duro. Sí, o sea, las imágenes son impactantes. Son impactantes. O sea, esos ríos no los bajan rápido. Estoy viendo a Manville, New Jersey. Eso está terrible, tenebroso. Solo hay agua. Todas las casas están hasta el segundo piso llenas de agua. Y en España, que estaba difícil el asunto, ¿qué pasó? Porque yo no vi ni... No, uy, no estoy... hoy estuvo peor también. ¿De verdad? Hoy hubo golpeteo en muchos sitios. Tarragona, Peripienso, es que en Mallorca, tenebroso. Terrible. Pues terrible, mijo. No me diga, hombre. Aquí estoy viendo una bomba de gasolina donde el agua llega casi al final de las cosas donde usted pone la gasolina. No sé. ¿Cómo así? Esto, o sea, es en New Brunswick, New Jersey. Sí. Hoboken, New Jersey, totalmente destruido. No me diga. donde nació Frank Sinatra. Claro. Estoy viendo un estadio de béisbol. El agua llega hasta las gradas. No hay. El US Open ayer fue suspendido. Sí. ¿Cómo debe ser? El problema es que Ida debió desaparecer hace un poco de tiempo, ¿no? Pero y mire, sigue donde sigue. Pasa hace daño. Difícil asunto ese. Ya debió salir al mar, supongo. Ya debió ser. Bueno, ojalá. Estoy viendo los carros. Sí. Hombre, el agua les llega hasta encima del capó. Es que no es peligroso. Uy, terrible eso. Y le vendo. Oh, ahí dice Exxon Diesel, pero no se ve nada. Ah, y están en botes de caucho rescatando gente. Mm. No, todo mal. Estamos mejor sí, en Colombia tenaz. Por ahora, brother. Sí, hoy un lindo día. En Bogotá, precioso. Muy lindo día. Hola, Laura, ¿cómo es? Hola, Jaime, ¿qué onda? Jaime, ¿cómo vas? No, muy bien, muy bien. ¿Para qué los preocupo? Todo bien, todo saldrá bien, todo está bien. Tranquilos. Bueno, el tema del día. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Lo que más te impresionó y te gustó mucho en una ciudad que visitaste en Colombia o en el mundo. Antes de ese tema quiero contarles, para que no piensen que lo que estamos hablando de la costa noreste de Estados Unidos es chistoso, van 50 muertos ahí. No. Sí. Tremendo, me parece. Y antes de que arranquemos con el tema, con música diría yo mejor. Le preguntaría a Nicolás, ahora sí, vi el partido, pero... Sí. Pero yo no entendí nada. Creo que nadie, la verdad. O sea, usted no se sienta, no está solo, ¿sabe? Con los narradores que lo oí decían que Bolivia merecía ganar. No sé si es verdad o no. Eso sí es mentira, pero una mentira más grande que la Sagrada Familia. O sea, es una mentira que ni siquiera se ha terminado de construir. ¿Pero merecía ganar Colombia o empate? No, un empate estaba bien, los dos jugaron el mal. El resultado justo. Quedó, ¿no? Sí, y Colombia tuvo la victoria, pero se acuscambó al final. Un gol de Saucedo desde larga distancia, un golazo. Y sí, no, pues a mí no me parece que sea un buen resultado. Bolivia, en los últimos cuatro partidos, Bolivia ha empatado los cuatro, ha sacado cuatro puntos. Pero si ganaba Bolivia, igualaba la línea de Colombia, que tiene 8 puntos. Hoy Colombia con este empate llega a 9 puntos en la tabla de posiciones. Hoy se juegan pues varios partidos. Bueno, pero cuénteme, ¿los demás partidos qué, brother? Mire, le voy a contar... O sea, ¿cómo va la tabla? No, claro, le voy a contar qué está pasando a esta hora. Después del empate del que ya hablamos... Bonito, pues, o sea ¿lo perdimos en el programa de hoy? No, ¿por qué? Mire... el empate de Bolivia-Colombia, ahorita están jugando Ecuador y Paraguay, van 53 minutos, el partido va empatado 0-0. A las 7 de la noche juegan Venezuela y Argentina. A las 8 de la noche, no me gusta eso que se encima los partidos. Ajá. A las 8 de la noche Chile-Brasil, una Brasil muy diezmada, ¿no?, por la ausencia de muchos jugadores de la Premier, y Perú-Uruguay, los dos de manera simultánea. ¿Cómo va en estos momentos la tabla de posiciones en la eliminatoria? Primero es Brasil, con 18 puntos y 6 partidos. Segundo es Argentina, con 6 partidos jugados, 12 puntos. Tercero, Ecuador, que está jugando, va a 0-0. 7 partidos jugados, 10 puntos. Cuarto, Colombia, 7 partidos jugados, 9 puntos. Quinto, Uruguay, 6 partidos, no ha jugado, 8 puntos. Sexto, Paraguay, 8 puntos, 7 partidos jugados. Séptimo, Chile, que tiene 6 puntos en 6 partidos jugados. Octavo, Bolivia, que tiene 7 juegos y 6 puntos. Venezuela tiene 6 partidos, 4 puntos. Y Perú tiene 6 partidos jugados, 4 puntos. Óigame, yo les dije que se acababa la tormenta extra. No, va pa' Boston. Ella no quiere. Ay, no. Va pa' Boston. No me diga. Va para Boston, déjela, hombre. Déjela ser. Claro. Déjela trabajar un poco, ¿ah? Sí, déjela. No, ya se llevó 50 vidas por ahí, falta en Boston a ver qué hace. complicado. Es que coge fuerza porque como Nueva York tiene tanto mar, entonces hay un poquito como de velocidad, no mucha, pero pues yo no sé, pero creo que esta tormenta, los daños que le hizo a Estados Unidos, tremendo. Lo que pasa es que como aprueban cada día un trillón de dólares, pues perdieron 50 mil millones. No, el problema es después de la tormenta. Bueno, Emilio, ¿cómo está nuestra lista hoy, hermano? Bien, hay bastantes cosas interesantes. Como ya dijiste, tenemos buenos homenajes. ABBA sacó dos canciones nuevas, como ya habíamos anunciado, y ya hoy les tenemos una. Entonces, okay, empecemos con esto. Este fue un disco que te regalé hace poco, Jam & Lewis, grandes productores que, como ya he dicho varias veces, son los que se inventaron musicalmente el sonido de Janet Jackson. Y este año sacaron su primer álbum bajo su propio nombre, que se llama Jam & Lewis Volume 1, y tiene este tema con Mariah Carey, que suena muy bien. Esto se llama Somewhat Loved. We stood there alone in the silent corridor. Those unspoken words conjure fixation, capture. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original. De Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entré. Segundito que estoy limpiando las gafas. Uh-huh. Ya no veo nada. No puedo ni caminar hoy. Bueno, yo pensé en esta nota para Nicolás Samper, es cortiquitica. A ver. Se llama David Fernández, es un psicólogo, psicoterapeuta y neurolingüista. Dice, tengo 45 años, nací en Barcelona, soy psicólogo y psicoterapeuta. Estoy divorciado y tengo dos hijos. Marco, de 20, y Lucía, de 13. Ah, ya grandes. Y le preguntan, política, escuchar a todos con respeto. Religión, cristiano tántrico. ¿Cómo? Religión, cristiano tántrico. Ok, ok. Al que esté en el fondo del pozo no le vale que le digas, tú anímate. Aprendan a llorar, me encantó eso. Y la última es, y por eso lo puse en los originalitos, si tu hijo te dice, me aburro, tú dile, pues abúrrete un rato más. Nota, Nico. Uy, 6-9. Ay, hermano, esto fue, para mí, esto es un palo de verdad, verdad. Si tu hijo te dice, estoy aburrido, tú le contestas, pues abúrrete un poco más. Estamos de acuerdo, pero excelente me parece. Eso era todo, la nota del señor. Acuérdese del nombre del tipo, nunca lo vuelvo a mencionar en la vida, pero tiene nombre y se llama David Fernández. ¿Y quién es el ¿Quién tipo? ¿Quién tiene originalitos? ¿Quién es David Fernández? Antes de seguir. Pero ya le leí que es un sociólogo, psicólogo, terapista, nah, pero, es un doctor. No es un nombre tan... David Fernández es como el doctor José Pardo, sí. Psicólogo de la Universidad Javeriana, es lo mismo. Claro, exacto. Está buena esa, me gustó. No, es importante. Tiene toda la razón, ¿no? Le sacaron una página completa al tipo. No, pues que después de esa frase yo le saco todo el diario. Si tu hijo te dice, estoy aburrido, contéstele, pues abúrrete un poco más, ya, yo con eso ya. Tipo es un ídolo. ¿Quién tiene originalitos? Yo tengo. A ver. En el 2016, Nico se debe acordar de esto. A ver. Porque se hizo viral una imagen de un niño afgano con una bolsa de plástico a manera de camiseta de la selección argentina. Ah, claro, claro, ah, claro, me acuerdo. De estas bolsas de plástico de la tienda que son rayitas blancas y azules. Y azules, sí. Que era un chiquitico, no sé, tendría 5 años. Sí, era chiquito. Esa foto fue súper famosa. Y ahorita este niño pues obviamente está pasando por momentos muy difíciles, de cuenta de lo que está pasando en Afganistán. Él ahora vive con su familia en un apartamento chiquito en la capital afgana, porque hace 2 meses huyeron desde su aldea natal, que queda en la provincia meridional de Ghazni, escapando obviamente de los ataques talibanes que en ese momento estaban avanzando sobre las ciudades del interior. Pues la agencia EFE lo encontró y las palabras del niño fueron: estoy atrapado en casa y no puedo salir porque tengo mucho miedo a los talibanes, y pidió ayuda porque que se quiere salvar de esa situación y que quiere salir del país. Muestra una foto del niño con un balón de fútbol gigante en su casa, ya muy grande, ya más grande. Decir, pues, tiene, ya es grande, tiene 10, pues tiene 10 años. Claro. Tiene, no, sigue siendo un niño. Macaulay Culkin, inmenso, que no siga con esos juegos. Bueno. Pero divino, pero con la carita triste y asustado por lo que está viviendo, pues una imagen que contrasta bastante con la imagen que vimos hace 5 años del niño feliz jugando fútbol creyéndose en la selección argentina. Pobrecito, y detrás tenía la palabra Messi, creo. Bueno. Sí. A la pregunta, Nicolás, comencemos a mover el Twitter, hermano. Sabe que estoy de acuerdo, porque además el tema me parece que es bastante bueno. Me parece bueno. Flojo, pero yo no me volví a meter. ¿Por qué le parece? No, yo no me volví a meter porque yo, ¿para qué me meto? ¿Lo que más te impresionó y te gustó de una ciudad que visitaste en Colombia o en el mundo? Pues la que más me impresionó es Shanghái, dice Mac, que es una ciudad llena de tesoros ocultos. Una historia brutal. Una arquitectura tremenda, metros, rascacielos y misterio en el aire. Ese sí no lo conocí yo, pero bueno. Jaime, una cosa, no suban los podcasts antes de 3 días, pero otra muy distinta que suban un programa viejo. Ustedes son los mejores sin duda, pero pilas con los que los oímos en diferido por podcast, que también somos importantes. El intenso de podcast dice que oyó un programa viejo. Laura Natalia, ahí te dejo esa reflexión. ¿Se trompó en la uña? Sí, no puedes comunicarte con el señor. Me interesa que el intenso del podcast tenga una respuesta pues positiva, porque dice que nos quiere mucho, o sea, es muy respetuoso. Hace 21 horas el caserito Cárdenas, yo no puedo leer más al casero, estoy preocupado. Mi ciudad preferida es Tokio, no solo por la comida, que es la mejor del mundo, sino por las subculturas y cosas ocultas que esconde. Donde encuentras un edificio de 8 pisos especializados en solo porno, pues imagínate. Claro, 8 pisos de música, 8 pisos de karaoke, son 8 pisos de tatuajes, son bastante exagerados. Sí. A mí me encanta Tokio, pero voy a tratar de ser hoy más discreto. Yo recuerdo que me gustaba mucho Tokaima. Lindo, remanso. Porque de paz y progreso. Había una finca muy bonita. Y mujeres y, muy atractivas. ¿Y fue solo eso, le decir? No, con mi pareja hace muchos años. Sí. y pues la historia se hace más grande porque hicimos una vaca, no éramos muy boyantes. Sí. Y compramos carne y frijoles y vainas. Peco, salchicha. La cocinera, la finca que no me acuerdo quién no la prestó, es que ni siquiera la alquilaron. La cocinera y otra niña arrancaron muy queridos el primer día, el segundo día. No, ese mercado se acabó ayer y vimos a un tipo en una moto saliendo con todas las bolsas. Nos tocó ir al pueblo. Volver a hacer mercado. En este caso, el pueblo más cercano es Melgar, ¿no? Sí. Sí, o Apulo. Uno viene a comer PPC, pollo, pizza y carne todos los días. Bueno. Pero acuérdese. Oiga, ¿no hay frijoles? ¡No, eso se acabó hace rato! Pero si es que hemos comido una sola vez. Llevamos 12 horas en esta finca. Eso se fue hace rato. ¿Y la carne? ¡No, eso comen aquí como unos locos! ¡No! Y al tiempo vimos a un tipo picar en una moto con un poco de bolsas del mercado. No. Es que de verdad. No hay derecho. Gran recuerdo. Genial. Y del paseo que era muy linda, pero muy borracha. Lo único, tenemos una piscina y la abeja borracha se tiró con una botella de vodka y se le cayó en la piscina. No, ay, no puede entrar nadie, hermano. Pueden mandar a limpiar la piscina. ¡No! Ese señor está descansando. Lejos. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo van ustedes? Pues el lunes festivo. El martes. Se vuelve el miércoles. ¿Y qué hacemos? Pues échense agua, pero botarse ustedes bajo su propio riesgo, hermano. Se tira uno. En zapatos, hermano, ¿qué más? Sí, claro, sí. Exacto. Ay, no. Eso se acabó hace rato, mijo. Pero minuto. Y es que no estábamos pidiendo, eran lentejas, frijoles. Claro, comida normal. Carne y pollo, pues, no crea que llevamos langostinos. No, tranquilo. Paseo. Todo era guaro y vodka, hermano. Claro. No, eso al tercer día, hermano, ya. Qué hambre. Los moscos nos querían liquidar. La finca no tenía aire. No. Los ventiladores viejos de esos que se mueven para lado y lado y que no se pueda quedar quieto. Sí. No, qué mal. Ay, me imagino que no se metían a la piscina por miedo a que el vodka los afectara. No, los vidrios de la botella. Ah. Es que la señora se le cayó la. O sea, se tiró y rompió la botella contra un borde y se cayó todos los vidrios adentro. Qué paseo hermoso, yo. Sí, pero ella muy bella, muy turgente. ¿Sí? Fue Miss, pero no vayan a confundir nada. Fue solo Miss. A Miss. Y representó a nuestra ciudad muy bella. Fue eliminada en Cartagena, por supuesto. Era muy linda para ser. ¿Pero llegó lejos o la eliminaron en las primeras rondas? Yo no me acuerdo, yo creo que ella llegó como a las cinco primeras, que era muy linda. ¿Y color de piel? El pelo negro azabache, blanca. Era como una porcelana. ¿Qué quiere? ¿Capo di Monte o Limoges? Capo di Monte. Divino. Nosotros siempre íbamos a las fiestas para ver. O sea. Y el novio dejaba, ella se sentaba y hacíamos cola 8. Claro, tranquilo. Ahí a ella se sentaba y al lado un asiento. Tú uno decía, rótelo, hermano, rótelo. Claro. Entonces pasaba uno y que hubo, hermano, lleva mucho tiempo ahí. El otro, y hacíamos cola 8. Claro. Esperándolo. A ver, sí, exacto, a ver qué pasaba. Pero es que era muy atractiva, era con trago especialmente, hermano. Ah, sí. Le gustaba el traguito. Perdía un poco la razón, o sea, le repito. Sí, se deschavetaba. Se fue de cabeza con una botella de vodka a una piscina. O sea, es que es un poco demencial todo, la verdad. No, muy bueno. Qué paseo, qué paseo. Lástima la comida. Es que la robaron toda el primer día. Por eso. Una motoneta. Oiga, ¿hay huevos? ¡No! Aquí no vinieron de esos. Ay, ¿y hay tomate y cebolla? ¡No! Y bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, si volvemos a comprar el mercado, vuelve y no lo roba. Entonces, pues claro. Hermano, sí, ¿para qué jugar? Hagamos la básica. Traigamos pollo del pueblo, hermano. ¡Qué carajo! Exacto. Y listo. Y así duramos. Llegamos un viernes. Sí. Y nos devolvimos el lunes. Pero es que perdón, toca irme lejos, o sea, eso no es que queda aquí uno más. No, eso toca pegarse su paseo, claro. Usted va o por el lado de Anapoima, que eso era largo, porque eso era una carretera de una sola vía. Sí, era que era angosta, muy y angosta. Y por el lado de Girardot, que también era chiquitica la carretera, toca llegar a Girardot y desviarse para Tocaima. Exacto, no, no. Sí, hay que llegar primero allá y después devolverse un poquito. Y dijimos, bueno, ¿qué carajo? Vamos a almorzar al Bachué. No, esa clavada que nos pegaron. Ay, en el Bachué, hombre. No, es que no había muchos recursos, brother. No sé cómo explicarle. Claro. Yo tendría... ¿Cuántos años tendría yo en ese paseo? No, hermano, 28 años, 30 años, 29 años. Claro. Emilio no había nacido. Menos, no me acuerdo, Nico, ¿para qué me preguntas cosas tan raras? No, es que me gusta el detalle me gusta también. ¿Y la finca era en donde? ¿En Melgar? Hombre, ya, Emilio, estás peor que Orlando, estás escuchando el programa Tocaima, bro. Ah, ok. No, y de ahí viene mi dicho, si yo estoy con una mujer bella que me encanta, a mí me da lo mismo Tokio que Tocaima, hermano. Nada, eso es la misma vaina. Eso sí. Es la misma vaina. Eso sí, qué cara. Ya con confianza uno a Tokio, pero mientras tanto, un tocaimazo no le sienta mal. Un tocaimazo, dorar piel un poquito. Y cuando hayan cambiado el servicio doméstico, porque eran una mano de ladrones tenebrosos. No, pero es que también. Ustedes un poco verdes, me parece. Ay, después hicimos el reclamo, ¿no? Sí. Al dueño de la finca dijo, pero ¿y para qué fueron? ¿Les costó la finca o qué? Claro, ¿cuánto les costó los pagajes? La próxima vez paguen arriendo y yo de verdad me encargo de que no lo roben. Y dijimos, yo dije, tiene razón este man, somos unos miserables, sí, de verdad. Toda la razón. Y ya recuerdo de quién era familiar el man, que eso no lo digo por honor. Ajá. Persona muy reconocida del medio de la televisión actualmente. ¿Ah, sí? Estaba relacionado. No digo más. Ah. El pasado me condena, como decía la famosa escritora venezolana de novelas. Delia Fiallo. Delia Fiallo. El pasado me condena, una de sus mejores telenovelas. Muy buena. Y alguna vez yo me confundí y dije, eso es de Dostoyevsky. Uy, pero eso fue un problema en mi vida. Uy, yo es que te fuiste un poquito lejos. Si usted la votó, pues. Déjalo. Pero al ángulo. No, yo dije, esa vaina no es de Dostoyevsky. No, señor, eso es Delia Fiallo. Uy, listo. Listo. Pero en esa época creo que no había ni redes sociales, entonces uno pasaba limpio, ¿no? Sí, derecho, exacto. Las burradas. Y usted diga eso y verá lo que le pasó, ¿yo? ¿Qué? ¿Le tocó no irse del país? Sí, no, creo que me tocó irme sin redes sociales. Imagínese con redes. Bueno, listo, no tenemos más oyentes. Recordemos el tema, Nicolás. Sí, mire, el tema del día de hoy en los originales. Lo que más te impresionó y te gustó de una ciudad que visitaste en Colombia o el mundo. Bueno, vamos con una canción y en segundos los homenajes. Emilio, vamos listo, con algo nuevo. Perfecto, nuevo. Nico, ¿puedo dedicarle esta canción a su mamá? A ver, claro. Es que, pues a ver, no es de la época de ella, pero el grupo sí es de la época. ABBA, imagínense que anunció... Como ya hemos dicho, álbum nuevo, concierto digital el año entrante, y ya hoy subieron a plataforma las primeras dos canciones nuevas. Entonces, ¿les parece si oímos una para ver cómo está sonando ABBA ahora? Sí. Yo lo oí, pero me pareció un bodrio como siempre, pero bueno, oigámoslo. Yo oí las dos, esta fue la que más rescatable me pareció, se llama Don't Shut Me Down. Sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I believe it would be fair. OpenSignal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida OpenSignal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de junio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Yes. Como hoy, cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez, nació Eugenio Derbez. Yo diría que es uno de los actores más importantes de la comedia mundial, mexicano y creador. Y sin lugar a dudas, uno de los latinos más influyentes en Hollywood hoy en día. Le fascina, Eugenio. No, pues escóndete, Chaplin. Déjelo. En un día como hoy nació Billy Preston. ¡Ídolo! ¡Ídolo! Pues, Nico, mi abuelo trajo a Billy Preston a Colombia. Espectacular ese es. ¿Y con quién lo puso a hacer dupla? Aries Bigot. ¿Con quién lo puso a...? No, esa vez era un concierto en el Teatro Johnny Colón. Pacheco. Esa vez se presentó en el Teatro Colón y no, creo que esa vez fue de las pocas que no hubo dupla con Arnulfo Briseño, ¿no? Pero Billy Preston, recordemos que pues muchos lo consideran el quinto Beatle porque él fue el pianista en las famosas sesiones de Let It Be. Y después tuvo una carrera como solista importantísima. Esta canción la hizo famosa Joe Cocker, pero quiero recordar que Billy Preston la compuso y grabó la original. You Are So Beautiful. Quero me separar, doutor. Saúde. Quero separar, doutor. Bueno, gran banda. Uh-huh. Salma Hayek nació en el 66. Linda. Era muy linda. Uf. Hoy en día, linda. No opino. ¿Para qué? Muy linda, linda. Y en un día como hoy, murió el autor de la música de la película Sorba el Griego. ¡Ah! En una escena famosísima de Anthony Quinn en esta película en blanco y negro que lo hizo famoso. perdón, ¿cómo se llamaba el señor? Se murieron 96 años en su casa en Atenas, tranquilo. Mikis Theodorakis. Aquí está Zorba. Hombre. El griego. Ay. That's me, Alexis Zorba. I have other names if you are interested. Hablen con Ramírez, que me releven. ¿Qué, Nico? ¿Pedimos cita, le parece? Tómate el programa, Nico. Nos van sacando con esta velocidad de Zorba el griego, ¿yo? Listo. Haré paso número 2. Hermosa canción. ¡Ay! No doy segundo en más. Los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El gobierno desde ayer de España ha propuesto subir el salario mínimo a partir de, lo llaman el SMI, salario mínimo interprofesional, a partir del 1 de enero. ¿Cuánto es la propuesta mensual en euros a partir del 1 de enero para los españoles? Salario mínimo. ¿Mensual? Sí. Pero los salarios no los aumentan al año. ¿Cuál es el salario mínimo? No, por eso, ¿pero cuánto es el valor mensual? Estoy tratando de ayudar a María Juliana. Yo no puedo, de verdad, pues, confundirme más. Vamos a leer qué pasó aquí. A ver, Orlando Rivera, 1.200 euros. María Juliana Correa, 759 euros. Laura Hoyos, 1.200 euros. Laura Natalia Franco, 1.200 euros. La respuesta correcta son 1.000. No les pienso dar el punto a ninguno. ¿Qué dijo? ¿No dijo nada? Nada. ¿Qué? Quedó mustio con la música de Zorba el griego. Exacto, estaba pensando en eso. ¿Por qué no dice nada? Los dos. ¿No? Porque no me ocurrió nada. ¿Nos estás dando ventaja, Jaso? Correccional. ¿Nos estás dando ventaja? Sí, estoy dándoles un poquito de paz. Debe ser como... la propuesta del gobierno. Que es aumentarlo bastante. Pero es una propuesta. Claro. Hay que aprobarlo y a partir del 1 de enero arrancaré ese salario. Con crecimiento un poquito más en el 23, pero ya un crecimiento más normal. ¿Cómo era el repaso, Laura? ¿Contento? Orlando. No, para nada. Orlando tiene menos 3 puntos. Nico tiene menos 2 puntos. María Juliana, Laura, Natalia y yo tenemos menos 1 punto cada una. No, no ha pasado nada. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música. Ok, voy ahora con este tema del 96 por Ascension, Maxwell, un tema de su primer álbum Maxwell's Urban Hang Suite. Esto se llama Ascension. 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Actualizamos lo más importante a esta hora en el mundo y vamos inmediatamente a Estados Unidos, porque los últimos reportes de los organismos climáticos y de emergencias en la Unión Americana dan cuenta de 43 personas muertas en varios estados por la emergencia de lluvias que ha sacudido a Northeast especialmente y a la ciudad de Nueva York. 43 personas muertas por la consecuencia de lo que los expertos han llamado el cambio climático en Estados Unidos y la temporada de lluvias y de huracanes. Hoy en Colombia ya están listas las cifras de COVID-19, de nuevos contagios y de personas muertas para este jueves. 1949 nuevos casos, 51.201 pruebas y 81 personas que murieron en los últimos días totalizadas en el reporte de hoy. Colombia-Bolivia 1-1. Colombia, más de 35 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante, y nos vamos a El Salvador, donde hemos hablado bastante de Nayib Bukele, su presidente. Bueno, él que se ha encargado de entrar en polémicas, la última había sido la de usar como moneda oficial de El Salvador el Bitcoin. ¿Recuerdan que aquí alguna vez contamos eso? Sí. Bueno, el hombre estaba como con esa idea ahí medio peregrina en la cabeza, pero pues el Fondo Económico Internacional le dijo, no, qué pena con usted, y el Banco Mundial le dijeron, no, hermano, espere, porque es que eso no puede ser tan sencillo como usted lo plantea. Bueno, pues de nuevo hace de las suyas Nayib Bukele. El hombre hizo una reforma a la ley de carrera judicial. Entonces, ¿eso qué significa? El tipo dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mandar jubilar de manera automática, sin reversa, a un tercio de los 690 jueces del país y a un número similar de fiscales. La argumentación que dio, digamos, no Nayib Bukele, pero sí Ernesto Castro, en voz de la Asamblea Legislativa, dijo, es que no queremos más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder. Bueno, ¿eso qué significa? Toda esa jubilación obligada va a hacer que jueces mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años de servicio queden por fuera. Han destituido a varios, uno muy importante que es Jorge Guzmán. Él investigó o estaba reinvestigando, digamos, se reabrió el caso de una masacre muy famosa en El Salvador, el Mozote, donde 1,000 civiles fueron asesinados en el año 80. Bueno, ese caso por ahora no tiene, no va a tener un deudo, y además, pues dicen, bueno, pero aquí, ¿cómo es que se conforma pues un Estado si no hay separación de poderes? Si aquí se está afectando de alguna manera la carrera y se está metiendo pues en estrados judiciales que tal vez no le competirían. Lo que pasa es que como domina la Asamblea Legislativa, pues eso ayuda a que se incluyan. Muchos lo han cuestionado, han dicho que Bukele tiene más pinta de dictador, de un dictador hipster, lo han catalogado algunas veces, que de otra cosa. Y después de la aprobación de todo esto, pues además se habla, se lanzaron como epítetos muy fuertes contra la rama judicial, ¿no? Decían es que muchos de esos jueces que vamos a jubilar son ofensivos e indignos de la investidura judicial. En eso va el asunto en El Salvador con Nayib Bukele a través de su Asamblea Legislativa modificando y modificando lo que él quiere. El Mundo al Instante, María Juliana. Esto es El Mundo al Instante, Nico, y también Viaje a las Estrellas, porque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo hoy que estos vuelos espaciales que se han vuelto tan de moda, pero en particular estos de Virgin Galactic, sí, se suspenden, se tienen que suspender mientras investiga, porque el viaje del 11 de julio, ¿se acuerdan que sí, llevó a Richard Branson? Sí, claro. Al espacio se desvió de su trayectoria prevista. Esto se supo en una investigación, a pesar de que en ese momento Virgin Galactic dijo que el vuelo se había desarrollado tal cual según lo planificado. Pues The New York Times publicó una investigación y quedó evidenciado que durante ese vuelo del 11 de julio de 2021, sí, la aeronave de Virgin Galactic Spaceship Two se desvió de su autorización de control de tráfico aéreo mientras regresaba a la base, que se llama Spaceport America. Sí. Que se encendieron unas luces rojas dentro de la aeronave, lo que indica un daño grande, un problema grande, pues que por suerte no pasó a mayores, se iba pudriendo todo, que pudo haber terminado de otra manera y podríamos estar hablando ahora de una tragedia. Pues esa falla no se reportó, al contrario, como les dije, dijeron al principio que todo se desarrolló normalmente, pues no se desarrolló normalmente. Al regreso se encendió una luz roja, hubo un problema en la nave espacial, por decirlo de alguna forma, y tuvieron que desviar la trayectoria, una trayectoria que no tenían autorizada. Pues eso ahora se sabe. Peligroso. Y la FAA dijo que se suspenden esos vuelos hasta el momento, hasta que pues no se investigue más a fondo y no se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. No, pero me parece peligrosísimo, entiendo por qué de la suspensión. ¿Cómo te parece que se prenda una luz de alerta uno en el espacio? A mí me da un ataque. ¿Qué? Pero, o sea, la sacaron baratísima. ¿Qué hace uno? Terrible. Sí, y bien delicado. ¿No? No, pues qué, o sea, uno ahí montado, fuera de eso que es caro el viaje, y uno ahí montado, ¿qué es lo que suena? No, tranquilo, no, es que se acabaron los muffins en la cocina. Sí, no, cualquier cosa, sí, no sé. Sí, o sea, y ver a las azafatas, hola, ¿esos vuelos tendrán azafatas espaciales? No. Me encantaría. Yo quiero hacer una azafata espacial. Pero que se vistan así de escafandra y todo. Y digan, cuando salgamos a la estratosfera, usted puede mirar hacia este lado. Así sería buenísimo. Sería hermoso. Bueno, pues como vamos, sí, serían robots. No, ya. Pero eso sería muy aburrido. Miremos a este lado. No, exacto, sería tan chévere. Me los imagino así, como sí, robotina. Llévame con tu líder. Bueno, Lau, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante. Y a propósito de las alertas, pues hay alerta en el Reino Unido por una invasión de avispones asiáticos mortales. Ay, que llegan en las maletas de los turistas desprevenidos. No. Sí, esta plaga estaría entrando al país en automóviles y equipajes de británicos que vuelven de vacaciones en Europa continental. Las picaduras de estos insectos pueden acabar con la vida de las personas con problemas respiratorios. Digamos que ya habíamos hablado en algún momento. Eso te iba a decir, de, cada tanto aparecen de nuevo, ¿no? Exacto, ¿hace cuánto sí, sí, no es un, como esa, no como es hace un, 8 meses, 9 meses por ahí. Sí, no es un fenómeno nuevo, pero se había tenido un respiro el año pasado gracias al bloqueo del COVID-19, el cual cerró fronteras de los países e impidió estos viajes, ¿no? Pero con la apertura de nuevos viajes, pues muchas familias que cruzaron, por ejemplo, el Canal de la Mancha, pues están listas para convertirse en el transporte de estos avispones. No me digas. Que son, pues, absolutamente espantosos. Déjenos respirar un poquito. No, pues, pero ellas también se cuidaron del COVID, dijeron. Madre nosotros. Madre naturaleza. Nos guardamos. Sí, pero eso sí, oye, hace rato, cada vez que yo digo esas noticias de los avispones, yo digo, y además las fotos son impresionantes de esos animales. Sí, no, son gigantes, de verdad, avispones con toda. Son tormentas. Horrible. No, y ahí sí uno, tropicales. ¿Uno qué hace? Poner uno de esos... de esos resortes que son como un fumigante, aprenderlo. Así que saque, no, a que saque humito. ¿Cuál es resort? Es bien complicado. Sí, ya sé de cuál es. ¿Sí has visto? Esos espirales que son como un fumigante, que uno lo prende, que es como un sahumerio. Sí. Y uno prendiendo eso para los avispones. Sí, Katori. No, dice Jonah. Pero miren. Sí, dormir, no, raqueta eléctrica. Andar como mosquitero también. Eso no un sirve para solo nada. Avispón asiático de estos puede cazar y comerse 50 abejas melíferas. Eran africanos los otros, ya me acordé. Y provocar un shock anafiláctico en los humanos. No, qué maravilla, pero sí, una o sea, digamos, hay mucha gente que puede soportar las picaduras, pero hay personas que mueren a los pocos minutos de ser atacados sin un tratamiento médico urgente, así que por eso es que se presenta esta alerta en el Reino Unido. ¿A usted los ha picado una avispa? No. No, una abeja sí, pues pero una avispa no. No, tampoco. ¿No te ha picado? Ay, a mí sí, pero abeja. No sé qué fue. ¿Avispa, o sea, te picó? No sé si fue avispa o abeja. Pero yo creo que avispa. Porque avispa es la delgadita. Muy chiquita. La delgadita. La abeja es gordita, o sea, la avispa tiene como cintura, no, pues. Básicamente yo estaba en una finca y la avispa o la abeja, yo estaba en una hamaca y se metió también la hamaca y yo me asusté y me enredé con la hamaca con la avispa. Y la avispa la empezó a aguijonearte con rabia. Creo que es que solo lo pueden picar a uno una vez, ¿no? Sí, claro. Así es la cosa. No me digas. Bueno, pero ojo porque cuando te pican, hay avispas que son muy inteligentes y cogen el aguijón y empiezan a chuzarte en otros lados. ¿Sabías eso? Lo cogen, ¿de dónde sacas eso? Sí, mira, ¿has visto cuando las avispas empiezan a juntar sus patas? Que el otro día Jaime creo que hablaba de las moscas que juntan las patas para limpiarse. Así es que se toman de... Bueno, cuando tú te picas y la avispa sigue rondando, la avispa vuelve. Y haciendo ese movimiento, saca el avispón y coge con las dos tenazas que tiene. Ay, no te creo. Y te pica, y te pica, y te pica. Te puede picar por unos 10 veces. ¿Sabías eso? No te creo. No te creo. haces bien en no creerme. Emilio, vamos con música. Ok, listo. Vamos. Voy aprendiendo. Ahora sí, ya vamos no estás a continuar. Tan un año y medio después. ¿Saben algo? Señor. Le voy a dar tres opciones a las chicas de la mesa y que elijan una. ¿Le parece, Nico? Buenísimo. Sí. Entonces, doy estas tres opciones. Jason Mraz. Amo. Swing Out Sister. Muy buena. O Janet Jackson. Jason Mraz. Jason. Sí. Listo. Yo voy por Jason también. Listo, vamos entonces con el señor Jason Mraz y esta nueva versión de su éxito Make It Mine. Up everyone, how can you sleep at a time? unless the dreamer is the real you. Listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue. Leap in the net will appear. I don't want to wait before the dream is over. I'm going to make it mine. Yes, I know it. I'm going to make it mine. Yes, I'll make it all mine. Open Signal no valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. Una obra de Paul Gauguin valorada en 20 millones de dólares que forma parte de la colección del Tate Modern londinense, que es muy famoso museo pasando el Támesis, podría no ser suya. La pintura, que está inacabada, fue excluida del catálogo de obras actualizado del artista postimpresionista francés que elabora el Instituto Wildenstein Planner con sede en la ciudad de Nueva York. Tahitians, que data de alrededor de 1891 y representa una escena típica de Tahití, donde este hombre, Paul Gauguin, vivió gran parte de su vida. Estaba incluida en el catálogo de 1964, pero comenzaron a aparecer unas dudas sobre su autoría y están detrás de su exclusión por parte de la prestigiosa institución, una fundación privada sin ánimo de lucro dedicada a la compilación de catálogos razonados que apoyan la investigación en la historia del arte. Con este de Gauguin, dio el salto definitivo a un formato digital que permite una presentación más dinámica del trabajo del artista, según fuentes de la fundación. Oigan muy bien esto. La autenticidad de esta obra de Gauguin, calificado como uno de los artistas más influyentes del siglo XIX y que fue un gran amigo de Van Gogh y terminaron odiándose, fue puesta en entredicho el año pasado por un gran historiador de arte francés, Nicolas Samper Camargo, quien en declaraciones a The Art Newspaper explicó que tanto los detalles como la composición de la obra son muy típicas de Charles Alfred Lemoine, un artista que vivió en la Polinesia en el mismo tiempo que vivió Gauguin. Pues hombre, uno teniendo en persona a este crítico de arte francés e historiador del arte francés, no me queda más sino preguntarle, Nicolás, ¿por qué te asaltan dudas? Mire, yo le agradezco además mucho su gentileza y este momento, pues, que me llena a mí de honor de que usted me consulte como fuente para un asunto que alguna vez usted y yo lo hablamos en privado, recuerdo, al son de unas copas. Y yo le decía a usted, mire que ese Gauguin está falso. Y después de mucho investigar, porque uno no puede lanzar esa clase de aseveraciones al rompe, ¿no? Uno tiene que ser mirar colores, óleos, técnicas. Pues yo le decía a usted, no sé si se acuerda, yo le dije, vea, es que Gauguin, ¿en qué momento le da por estereotipar tahitianos? Él buscaba unas composiciones mucho más primitivas. En el cuadro, si usted lo ve, los tahitianos están corrompidos por esas costumbres. Es decir, uno ve, por ejemplo, un acordeón europeo en ese cuadro. ¿De dónde va a salir un acordeón europeo en un cuadro de tahitianos? Era evidente para mí la falsificación de este cuadro, es decir, la no autoridad de Gauguin en el cuadro, y pues yo agradezco su gentileza como director que me haya citado hoy para este programa para contar una verdad que era de apuño, pero que era necesaria decirla. ¿Desde hace cuándo, Nicolás, usted estudia el arte francés? Mire, la primera vez que yo decidí incluirme en el mundo del arte francés, un mundo, por supuesto, sinuoso, pero no por ello desagradecido, fue en el año 89, cuando yo tenía 12 años. Ahí encontré, a manera de distracción juvenil, imbuirme en medio del arte de Francia, de todo lo que tiene que ver con el arte francés. Y bueno, tantos años de estar en búsqueda de la verdad, pues bueno, hoy por hoy, menos mal, ha traído grandes resultados. Porque es que veo en la nota que también participó un señor de apellido Fontanea, bueno, que también parece ser un crítico de arte francés, pero ante esto, Nicolás, me quedo atónito. Fontaner empezó a los 18, yo empecé mucho más joven, entonces, pues, él tiene mérito. Y usted hace poco denunció que el cuadro ese de Da Vinci, por el que pagaron 450 millones de dólares, es falso, sí, no lo ha podido probar. El arte italiano también es lo mío, digo, pero pues... Toca con tiempo, ¿no? Sí, me toca mirar otras cosas, trementinas, texturas, me toca mirar otras cosas. Pues yo no sé las niñas del programa qué opinan de esto que acaba de pasar, pero pues lo cita un periódico de arte gringo, Nicolás Samper Camargo. No me sorprende para nada. Pues que era evidente, el acordeón es lo que más delata ese cuadro, ¿saben? Eso es, yo decía, no puede ser que la gente no se dé cuenta. Pero usted de Lemoine conoce cuadros, usted, del señor que dicen que es... Sí, o prefiere guardárselo en su silencio, más bien pues, por ahora. Básicamente le puedo decir que es un paisajista rupestre, algo colonial, y de alguna manera en su obra hay cierto aire muy bucólico también. Entonces ahí es que se puede dar la confusión con Gauguin. Bueno, ¿y tú qué piensas, María Juliana, de todo esto que acaba de pasar? Que Nicolás, como siempre, sacándonos de la penumbra. Es un ídolo. Pues, o sea, que Fontaner es un payaso al lado suyo. Pues él me ayudó a sacar unas fotocopias y unas cosas, pero... pero no le quito el mérito tampoco. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Laura, siento muchísimo lo que acaba de pasar. Hablemos de Unicentro. Se acerca el fin de semana y yo les tengo un plan que es absolutamente espectacular. Y es que en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Por eso presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencia. Pero yo quiero que Juli nos recuerde a todos de qué se trata Motor Fair. Claro, Lau, es que no es cualquier cosa. Se trata de la feria automotriz más importante del país, creada junto a 34 de las marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que es un plan perfecto para ir con toda la familia, comprar el carro de los sueños. Se pueden encontrar también servicios de peritaje y financiación. Esto es del 2 al 12 de septiembre en Unicentro Bogotá. Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, yo quisiera pues que me imagino que Santiago Ángel lo va a enfrentar hoy, pero pues usted tiene lo suyo. ¿Estudió arte francés, Santiago? No creo. Yo tampoco. Usted tiene lo suyo, ¿no? Pues desde el 89. Santiago Ángel puede venir facilito a controvertir a Nicolás, yo no lo dudo. Desde el año 89 yo imbuido en este mundo, bueno. Pero entonces, ¿qué hacemos con Fontaner? Porque es que lo citan como otro crítico de arte francés. Pues lo que le digo, él me ayudó ahí con unas fotocopias, algunos dictados que él me llevó, en fin, pero... Sí, pero bueno, increíble. Pues ayudó finalmente, ¿no? ¿Y usted no tiene un programa de arte francés en alguna parte que le podamos seguir la pista? Pues... O en Londres. Sí, en no, el, tengo... Tech, mire, ¿no? mire que entre mis ideas voy a hacer un podcast de arte francés. Se va a llamar Comme Ci, Comme Ça. Y va a hablar de todas las... De todos esos caminos tan largos y tan gigantescos en medio de la riqueza artística de Francia. Bueno, pues... Comme Ci, Pompidou se va a llamar. Pues, Comme Ci, Comme Ça. Personalmente me quedan un poco de dudas de su crónica, Nico, pero pues si está citado. Pues la citan, ¿no? Como la fuente del Tate Gallery de Londres, Nicolás Samper Camargo. Y sobre todo ese manejo suyo del francés. Imagínese. Que esa es la parte que es impresionante. ¿No? Très bien. Exacto. ¿Cuál Calvás de cuál nada? No. ¿Sí o no? No hay posibilidad. ¿Cuál Mbappé? ¿Cuál nadie? Nada, exacto. ¿Cuál de Champs? No, nada. ¿Cuál Villona? Bueno, Emilio, vamos con música. Ahí salió al aire Emilio Jona. Diciendo volví Jona. A ver, Emilio, vamos con música, por con favor. Con un clásico de 1976. Esto fue número uno por este grupo que fueron One Hit Wonders. Este grupo recibió su nombre gracias a un remedio que vio su cantante mientras estaba hospitalizado. Ellos son Wild Cherry con esto que es Play That Funky Music. En Cali, 98.5. En Los Originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda. Escanea y paga de Home Center. Bueno, grandes ideas con una chica que tuvo una idea muy brillante y le salió muy bien. Es una niña que se llama Georgina Rodríguez. Su vida cambió por completo cuando conoció a Cristiano Ronaldo. Ajá. Y Georgina, con grandes ideas de 27 años, pasó de ser una cajera de Gucci en la calle madrileña de Ortega y Gasset a ser una de las estrellas más importantes de las alfombras rojas del mundo. Famosa por la moda, por sus pintas. Y bueno, una gran idea para ella fue pues hacer parte de la vida de Cristiano. Me llamó mucho la atención... un escote que se puso sí. para asistir al Festival de Cine de Venecia, La Mostra. Y me gustó mucho el nombre del escote. A ver. Espere que se me perdió la vaina, pero es muy bueno. Y va a hacer un programa en Netflix al estilo Kardashians. ¿Ah, sí? O sea, no me digas. La situación de la chica es tremendamente favorable. Nico, no hable en francés que ninguno entendemos, por favor, gracias. Él solo confunde, no dice nada. Ya la modelo se está mudando a Manchester, se cortó el pelo con mucho acierto, acierto, perdón. Y pues el vestido del que les hablo, ay, no me acuerdo cómo se llama el detalle, hombre. Me llamó mucho la atención el detalle de cómo se llama el escote. Mm. Tiene un nombre tan milenario. ¿Ah, sí? Sí, no, tremendamente chistoso. Segundito. Y dice el artículo, no sabe actuar y está en todas las alfombras rojas del mundo. Ah, pero déjenla. Coja oficio. No, déjenla. Dicen por acá. Déjenla. No, yo la estoy dejando. Espere. No, pero carajo, no me acuerdo el nombre del escote, pero tiene un nombre rarísimo. Ya les busco el nombre del escote, pero eso era todo. Gran idea. Georgina apoderarse de Cristiano para hacer sus propias cosas al futuro. Yo la dejo. Claro, hay que dejarla. No la conozco ni la voy a conocer. Sí. Nicolás, grandes ideas. Se la vi. Grandes ideas y nos vamos a Uzbekistán. Se la vi. Habla lindo, tiene un lenguaje y un vocabulario. Tiene un nasal bonito. Lindo, un ¿vieron? Nasal de bonito, Toulouse. Sí. Bueno, me dice que en Uzbekistán, que algo les hablaré de uzbeco alguna vez, empezaron a hacer un desarrollo bien interesante, por eso me parece que son grandes ideas. Decidieron, están mirando a ver cómo desarrollan una vacuna contra el COVID, pero en tomates. Entonces, ¿cuál es la idea de los señores? Están diciendo, vea, los experimentos nos han mostrado que la proteína S del COVID se puede sintetizar en un tomate y cuando alcanza el intestino despierta el sistema inmunológico. Así los anticuerpos producidos luchan contra el patógeno. En esas andan. Están mirando, me parece una gran idea. Dicen, es más económico, de hecho, producir vacunas en las plantas. Es un producto seguro, es inocuo, es comestible, es cómoda en su administración. Los niños pueden optar a él. No solamente ellos, están tratando de buscar cómo hacer vacunas dentro de los alimentos. Otros países, Rusia y Canadá, están por ese mismo camino, pero Uzbekistán ha dado el primer paso y esas son grandes ideas. El escote se llama palabra de honor. Y es un escote palabra que se pone de honor, que es totalmente derecho, que solo permite ver la parte de arriba de una mujer. O sea, estoy hablando de nada de sus partes pudendas, ninguna, sino solamente las clavículas. ¡Qué lindo! Lindo. El cuello. ¿Eso qué escote es? Eso no es un escote. Eso es un atentado. Por eso se llama palabra de honor. Palabra de honor. Claro, porque usted no muestra nada. Claro. Usted le dijo a su pareja palabra de honor que no me vieron nada. Claro, exacto, palabra de honor. ¿Quién le importan los hombros? Bueno, los hombros son las clavículas son muy sexys en una mujer, ¿no te parece? Chic. Cuando se ven. Pues a mí me parece más bonito un escote donde se ven otras cosas, pero cada cual con sus ideas, ¿ok? Está bien. No se lo olvide el escote, Nico. ¿Cómo se llama? Palabra de honor. Bueno, Laura, ¿y tú qué? Grandes ideas con la película Jungle Cruise, que llegó a los cines y a Disney Plus el pasado 30 de julio y que recaudó 186 millones de dólares a nivel mundial en un mes, a los que tocaría también sumarle los ingresos a través del acceso premium de la plataforma de streaming. Pero después de este tiempo en el que ha estado pues ya para todo el público disponible, pues Disney, la noticia es que está trabajando en una secuela. Según The Hollywood Reporter, Dwayne Johnson y Emily Blunt van a volver a darle vida a los personajes principales de esta película de aventuras. Así que, pues es una gran idea, si les fue tan bien con la primera, pues hacer una segunda parte de Jungle Cruise. Es una gran idea para el intelecto y para la humanidad, ese tipo de secuelas. Bueno, María Julia. Bueno, pues grandes ideas con Home Center. Con Escanea y Paga, Te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápida y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra. Escanea y paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa la herramienta de escanea y paga, escanea el código de barras del producto con tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en app Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con escanea y paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center. Ingresa, escanea y paga. Escanea el código de barras del producto con tu celular. Selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. El tema del día, Nicolás. Lo que más te impresionó y te gustó mucho de una ciudad que visitaste en Colombia o en el mundo. Chévere el dato y aporte de Nicolás, pero el aporte más impresionante fue en otro programa cuando habló de propiedad de la arquitectura moderna. Bies van der Rohe y la Escuela de Chicago. ¡Grande, Nico! ¿Ve? Y aquí Tierra Escribiente dice, impecable, Nicolás. Y hablo en serio, tengo un máster en Historia del Arte en la McGill acá en Montreal, pues le pegó. Se ha estudiado específicamente esos antropocentrismos en instrumentos autóctonos para derivar en otro pintor. ¡Ídolo, Nico! Laura, tu opinión. ¿Qué hacemos? No, pues Nico, gracias por ser tan generoso con ese conocimiento. Eso es lo más importante. Aprovechenme, un día me muero y van a decir, ¿cómo lo desaprovechamos? Tiene un máster en Montreal, o sea que el tipo sí, habla. En la McGill, mi papá estudió allá. No, vamos a ponernos a hablar francés a usted y a Calvás hoy. Trevia. Ya lo llamo. Lo que me impresiona de Barranca Bermeja es el frescor de los mariscos. Comí doble en un restaurante muy bonito. Ni en el Mediterráneo, Lord Jaime, vas a obtener mejor pescado. Mis mariscos hablaban. Muy bien, hombre. Delia Fiallo nació en Cuba en el 24, pero vivió en Miami y Caracas. Cuando Fidel llegó, Delia huyó de Cuba. Espero con ansias el homenaje al compositor Mikis Theodorakis, ya. Y bueno, ahí va el tema. Eso es todo lo que tenemos hasta hoy. Bueno, muchachos, antes del arepaso número 2, que está muy bueno, está muy bueno. Sí, sí, sí. Muy sí. Bueno, pero bueno es bueno. Sí, sí, sí. Muy bien, está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Sí. Previa, no hemos echado cháchara hace mucho rato, ¿sabes? No, y no voy a echar, el gordito está en sintonía. No, el gordito no está oyendo. Que se aburra más. Vamos con música, amigos. Vamos con un tema de uno de los mejores discos que he oído últimamente, que es el nuevo álbum de Gregory Porter, una voz tremenda la de este hombre. Esto se llama Phoenix. Our love, battered and worn, tired and torn, you've grown tired of me. No love grows on its own, left all alone, it's inspired in me. Love, falling from grace, can rise from the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix. It can fly, it can glow, and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of, promises you know. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Veinte segundos exactos, mucha suerte a todos. Antes de hacer la pregunta, voy a leer la definición para que no haya discusiones. Y es así: agnóstico es aquel que declara inaccesible el entendimiento humano, todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende la experiencia, según la definición del diccionario académico. Por lo tanto, el agnóstico no afirma la existencia o inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostradas. Una vez hecha la explicación de esta palabra, les quisiera preguntar qué porcentaje de la población de Uruguay es agnóstica. No recibo nada tarde, nada, eso va a ser gravísimo. Orlando, 35%. Laura Hoyos, 17%. Laura Natalia Franco, 20%. María Juliana Correa, 25%, y Nicolás Samper, 33%. Menos uno para Laura Hoyos, lo digo con demasiada emoción. En los originales. Para la que respetes al profesor de Fontanea, por favor. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, y tenemos a un ganador con un punto simple. ¿Quiénes creen que es? Por ejemplo, María Juliana, ¿tú quién piensas que puede ser? ¿Yo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Estás oyendo el programa o estás? ¿Tú crees que tú? No dije. Sí, no, pero no dijo que sí. Yo pienso que es ella, que soy yo. Yo dije eso, Nico. Es que yo... No, que claro. Ah, no. Yo te dije yo. No, pero dijiste quién. Y tú dijiste sí. Que es, y ella dijo yo. Y tú dijiste mire sí. La defensa. Yo dije, esa defensa de Laura al género es increíble. Bien, Lau. Chapó para Orlando Rivera. Muy bien, Orlando. Finales, chapó. Él dijo 35 y la respuesta correcta es 38%. Y cuando hay que quitarse el sombrero. Esas mismas estadísticas dice lo siguiente. Los evangélicos se multiplican en Brasil, Paraguay y Ecuador, siguen siendo católicos. El Uruguay, el 38%, son agnósticos. Es un artículo larguísimo, pero me da jartera leerlo a propósito del discurso de ayer del presidente de México. Bueno, ¿cómo era el paso, Laura? Orlando, Nicolás y yo tenemos menos dos puntos cada uno. Ah, María qué Juliana curioso. Y Laura Natalia están en menos uno cada una. Nico, el que ríe de último. No, exacto, hombre, tranquilo, toca esperar. Que viva Fontaner, que viva el francés, que viva el arte francés, la historia. Despegamos, por favor. Emilio, vamos con música. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para un clásico de 1987, número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido, por Swing Out Sister, este tema de su disco It's Better to Travel, Breakout. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Los originales en Bogotá, 94.9. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio 10 días al Estado colombiano para que presente las medidas que va a tomar para garantizar la seguridad del gobernador Carlos Caicedo luego de que este denunció amenazas de muerte contra él. Esto a pesar de que se conoció que la fuente de esas denuncias es un youtuber conocido como Hacker Fiscalía que pide dinero para los videos que hace en su canal de YouTube, que son la mayoría de conspiraciones sobre política en Colombia. En Bogotá hay preocupación por una denuncia que involucra un colegio al norte de la capital que supuestamente estaría prohibiendo la educación y la pedagogía sexual a sus alumnos, incluyendo temas de género. En el mundo, United Airlines ya reabrió operaciones en el aeropuerto de la ciudad de Newark. En Colombia, más de 35.500.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no tan igual. Bueno, vamos a decir que esto es arriba, pero también es abajo. Ok. Y es que, bueno, ya les conté que Bolivia había empatado con Colombia. Sí, 1-1, pues que es un resultado como más abajo que arriba. Mediocre. Pero, sí, es un resultado más... Qué fuerte. Mucho más abajo que arriba, pero arriba Ecuador. Ecuador ganó un partido dificilísimo, pero dificilísimo, que le montó Paraguay. Paraguay que tenía muchas ausencias y demás. Abajo Paraguay, pues porque perdió. Y abajo nosotros, porque es el próximo rival de Colombia, Paraguay, ¿no? Entonces viene con la necesidad de tener que ganar. Ecuador venció 2-0 con goles de Torres al minuto 87 y de Michael Estrada al minuto 91. O sea, ya en el último tramo del juego, los ecuatorianos lograron hacer la diferencia. Así las cosas, Ecuador en estos momentos es segundo de la tabla de posiciones en la eliminatoria. Una muy buena campaña que está haciendo. Paraguay es sexto. Paraguay tiene 7 puntos. Colombia tiene 9. Si llegado el caso, que esperemos que no, Paraguay venza a Colombia, pues por supuesto nos supera. Arriba y abajo. María Juliana, sí. ¿Tú qué tienes de arriba y abajo? Nico, esta te va a gustar. Esta es arriba y abajo. Esta es los ricos, muchas cosas. No sé si es arriba o abajo. Yo creo que tú vas a decir abajo. Kylie Jenner y Stormy, ¿no? Hija de Kylie y Travis Scott. Sí. Pues la niña comienza pues el colegio, la primaria, y dice Kylie en sus cuentas de redes sociales que Stormy de lo único que habla recientemente es de montarse al autobús amarillo, ¿no? Esos autobuses amarillos que son clásicos, que son normales en Estados Unidos, que todos son iguales, los que recogen a los niños para llevar al colegio. Que son muy famosos. Aquí había un colegio que era el Gimnasio del Norte, que tenía un bus así como una especie de réplica de los buses gringos de colegio. Me parecen lindos, me encanta. De hecho creo que hubo un par de colegios americanos aquí que adoptaron ese modelo. Exacto, del bus amarillo típico de los Estados Unidos. Bueno, pues claramente Stormy, uno puede pensar que para llegar al colegio, para llegar a la escuela, pues simplemente la va a llevar un chofer en alguno de sus autos, etcétera. Lo que sea. Un dron la lleva, un cardumen de drones. Travis Scott dijo que él no quiere que la niña se pierda la experiencia de viajar en el autobús amarillo y le compró un autobús amarillo a ella para que la lleve al colegio. ¿Le compró un bus privado? Le compró, y las fotos las publicó Kylie Jenner en sus redes sociales y se ve a Stormy solita. Solita en el bus. ¿Cuál es la gracia de ir en un bus sin nadie? No es el bus, son los amiguitos, señor. Claro. La experiencia no es el bus. A mí me parece que eso es terrible. De hecho, fue objeto de muchísimas burlas porque decían, ¿por qué no le alquiló los niños también? Claro. Alquílele niños. De acuerdo. O sea, la experiencia Metal completa extras. Y el bully también, el que no lo deja sentar. Uy, perdón. Yo monté bus de colegio y ahí hice amigos y bully, hice los dos. ¿No? Siempre, y le hicieron a uno, eso era de todos lados. Quedaba dormida, uno que se queda dormido y llega a otro lado. Claro, les puedo contar un bully que me hicieron en ese bus. A ver. Una persona que decía ser mi amigo, un día me dice, oiga, ¿me presta su celular un segundo, por favor? Y yo, ok, no hay problema. ¿Y qué pasó? Te lo tiró por la ventana. Me lo devolvió. Pero después, al día siguiente me dice una amiga, oye, es que me llegó un mensaje súper ofensivo de tu celular. Y yo, ¿a qué horas te llegó? ¿Qué? Como a las 2:15 de la tarde. Y yo, uy, a esa hora yo estaba en el bus. Claro. Y de hecho estaban buscando. ¿Y solo a ella o a muchas personas? No, solo a ella. Y de hecho estaban buscando la excusa para echarlo en el colegio y esa fue la excusa. Y esa fue la gota que rebosó la copa. Qué bárbaro, pero increíble eso. Qué pereza. Terrible. Sí. Pero bueno, ahora... abajo, la nota de Travis. Súper abajo, de acuerdo. O sea, la vas a mandar a un bus sola. Esa niña de verdad que... Qué terrible. Pobre China. Bueno, ojalá los haga en el colegio, por lo menos. No, por eso. Bueno, arriba por lo o menos abajo. Los haga en el colegio. Abajo con todo este tema, por supuesto, del huracán Ida, porque la policía de Luisiana está exigiendo a los residentes máxima cautela cuando caminen por zonas que todavía están inundadas, ya que la fauna local pues también se ha visto desplazada por el huracán. Y precisamente hacen esta advertencia especial después de que un habitante pues ha sido dado por desaparecido esta semana, después de que al parecer un cocodrilo lo atacara mientras caminaba cerca a su casa en medio de la inundación causada por el paso del huracán, como les había dicho. la esposa de esta víctima, un hombre de 71 años, pues escuchó un ruido y vio cómo este cocodrilo de gran tamaño atacaba a su esposo y de forma inmediata pues trató de ayudarlo, trató de ir a buscar ayuda, pero cuando volvió pues ya el hombre había desaparecido. Es por eso que la policía está advirtiendo a todos los residentes que deben ser muy cautelosos cuando caminen por estas zonas, ya que pues pueden haber todo tipo de animales. Fauces fuertes. Claro, complicado. Sí, bien complicado. ¿Y se lo llevó? Sí, o sea, la esposa del hombre trató de buscar ayuda al ver el ataque porque le vio muchas heridas, pero cuando regresó, pues ya no lo encontró. Terrible. ¿Pero cómo lo deja solo? ¿Por qué no lo defiende ella? No, pues imagínate uno enfrentarse. No, es que uno no, yo creo que uno ni sabe qué hacer. ¿No había un palo por ahí? No sé, o... Ah, le hizo la que sabemos, que es la voltereta esa que les conté. Claro. Seguramente, sí, seguramente eso fue el modus operandi. No, muy difícil, muy terrible. Solo en New Jersey hay 23 muertos. En Luisiana hay 13 muertos. La carretera que atraviesa Filadelfia está completamente inundada. La vaina es muy seria. No, el tema está difícil. Laura. Sí, bastante. Muy seria. Los carros están hundidos todos. Uy, caramba. Es que esos huracanes son un problema cuando les da por seguir. Y avanzan y avanzan y avanzan. Eso hágale, hágale, dele. Hágale, hasta que no. No sé. Se diluyen, no sé cómo es la vuelta. Qué complicado. Bueno, ¿qué más de vainas? No, todo tranquilo. Estamos en alguna... Arriba y abajo. Arriba y abajo. Pues esta es una nota que me llamó mucho la atención. Que yo quisiera compartir con ustedes y es... Perdón. Y es el presidente Joe Biden. No sé si les conté alguna vez, pero Joe Biden es uno de los dos o tres presidentes católicos en la historia de Estados Unidos. Pero él es pro-aborto. Creo que fue un arepaso, de hecho, eso. Sí, sí, pero lo que quería contarles es que el presidente es pro-aborto. Para él ha sido muy complicado en Washington, D.C. recibir la comunión, porque en las iglesias no se la dan. Entonces el tipo tiene sus chuzos, tiene uno en Delaware, donde el tipo, pues, Sankil viene de allá. Sí. Y tiene un chuzito en Washington que a veces está abierto y le dan la comunión. Pero cuando la iglesia no abre, es complicado para Joe recibir la comunión porque él es pro-aborto. Y bueno, a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de aceptar la ley de aborto después de la sexta semana prohibido, o sea, en Texas no se puede abortar después de la sexta semana, pues el presidente ha dicho que esto es una violación a la Constitución y combatirá para defender el emblemático fallo de Roe contra Wade. ¿Saben que los casos legales allá son casos de Joe contra Wade, Samper, sí, contra, exacto, Fontanilla, el Estado contra Larry Flint? Exacto. Versus. Que desde 1973 dio a las mujeres el derecho de decidir sobre sus cuerpos. Este tema del aborto es un tema muy complicado. No, y en Texas. Dijo Joe, ¿en es Texas? Pro aborto. Es que en Texas son republicanos. Claro, es que en Texas allá el maní no es tan sencillo, pues. Y es el estado más republicano de Estados Unidos. Esta fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Yo sé. Presentaron una ley antiaborto. La Corte Suprema votó ayer 5 a favor de la ley, 4 en contra. Claro. Entonces hay un revuelo, pero Joe Biden y todas las mujeres americanas están furiosas por esta decisión en Texas. Eso es todo, Texas. ¿Dónde, verdad? la decisión es aceptar una ley antiaborto en Texas donde las mujeres no pueden abortar después de 6 semanas, creo. 6 semanas, sí. Difícil. Pues hombre, Joe le toca duro con la comunión, ¿oyó? Tipo le toca buscar unas iglesias por allá todas recónditas, pero el man llega a una iglesia de esas importantes y no le dan la vaina. No le, exacto, nada. La hostia. ¿El señor se le ofrece algo por acá? Sí, ¿a qué viene por acá estos lados? Puede oír la misa y todo, pero aquí no se le da... Aquí a chiflamicas no se les da hostia. ¡Exacto! Bueno, ¿ya estará Santiago Ángel en la línea, Jonathan? Bueno, vamos a ver qué dice Santiago, nuestro crítico de arte. Santiago, buenas noches. Hola, Monsieur Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos muy ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Monsieur Ángel? No, pues yo anonadado porque les quiero decir que nunca había escuchado a un curador de arte francés hablando como un técnico de fútbol luego de un partido. Pero no, bien. ¿Y qué es ese maltrato? ¿Qué es esto, por Dios? Sí. ¿Qué es eso? ¿Empezamos los técnicos de fútbol, acaso? O sea, no. Estamos haciendo acaso una racia. El señor sabe de fútbol y sabe de arte francés. No, sino que decía. Siento no, un esto, rechazo esto... a los técnicos de fútbol. No, señor. Fan del señor Rueda. Fan del señor Pekerman. Y no, yo de Rueda hoy ellos. No. Ah, no, hoy tampoco, pero hoy es sí, que no. dice Nicolás, no, esto me ha permitido a lo largo de mi vida todo este esfuerzo, desde los 12 años cuando empecé a estudiar el arte francés y hemos logrado grandes resultados gracias al profe que nos... Y los resultados esta carrera. Están. Era ver el acordeón en la pintura y uno dice, esto es falso. Pero con él... Claro. Okay. Así. No, pues yo no sé al hombre qué le hace falta en la vida. Es que ya no sé qué más pueda hacerle falta. Plata, yo creo que Nico pero ¿para qué importa la plata? ¿Qué importa la plata también? ¿Qué importa? Yo soy un ser espiritual. Usted tiene una mercancía cultural muy grande, Nicolás. Nicolás por las noches se pone traje de superhéroe y va a salvar el mundo a Afganistán y vuelve por la madrugada o alguna vaina. Me quedo dormido y pasan vainas también, ¿no? Se quedan dormido. No puedo con todo, es jodido. ¿Cómo le vamos a decir, Nicolás Kent o Nicolás Wayne? ¿Cuál prefiere los dos? A veces me quedo dormido y se despierta uno. Uy, ¿qué pasó esta vaina? Pero yo tengo una pregunta, Jaime. ¿De verdad se llamaba Nicolás Ampero? O sea, ¿es en serio? Sí. ¿No es broma? No. No sé, qué tú tomas las conclusiones que sean. Yo después leí que se llamaba un tal Fontanea, pero yo tengo que mantenerme en lo que dije. Estaba tachado el artículo y estaba puesto en esfero Nicolás Samper. Entonces, pues hombre, hasta los periódicos se equivocan. No, pero es por molestar, es con mucho cariño. Y yo soy fan de los técnicos de fútbol. Estaba tachado con esfero el periódico. Y el nombre. Es que les voy a contar la verdad. Yo leí el artículo y me reí mucho y decía el no sé qué, desde qué ta francés y el nombre. Y yo con una cosa negra, con un flumaster de esos negros, taché el nombre para no leerlo al aire. Y puse encima Nicolás Samper Camargo. Por supuesto, lo que me sorprendió es que Nicolás conocía el cuadro. Pero, ¿qué hacemos, pues? ¿Para qué leímos, pues? Sí, qué barbaridad. ¿Para qué estudiamos, sí o no? Por supuesto que lo llamé a decirle que iba a la nota y que preparara al quito. Que no lo fueran a coger dormido. No, eso es como el arepazo. No, ¿sabe por qué lo hago, Santiago? Sí, yo creo. Por el verdor de la mesa. Los verdes, sí, por los favor. Verdes. No, vea. Se comió el cuento completo, bro. La ahorita que muy canchera y tal. Siempre habrá lugar para negros, cayeron blancos, todos. Mestizos. Todos sí, los colores claro. Tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta es que la los verdes. Los verdes. Una raza crédula. Cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Sí, aclaremos sí, ¿no? Esto porque Claro. 5 oyentes cayeron a decir que el tipo era un monstruo. Otro escribió que hablaba de arquitectura moderna gringa. Yo dije, no, ¿sabe qué? Voy a pegar una confundida a tanta gente, incluyendo a Santiago Ángel, que pregunta, dígame claro. La verdad, ¿eso es una broma? Y la palabra broma. Broma, ¿no? Es excelente la palabra broma. Por eso, todo el mundo cayó, está convencido de que Nicolás estudió arte y francés desde los 12 años y que le decía al señor Fontanía, y yo no sé si es Fontané, fue lo que alcancé a entender porque lo taché tan profundamente en un periódico que no, ahí logré como sacar algo ner, puede ser Bluffonner o no sé qué, pero puse Fontaner porque no sé cuál es. Cualquier cosa, sí. Pero Nico, muy bien, es que mire lo que es un periodista, Santiago, un importante periodista, importantísimo de Colombia, un día me dijo, en la vida, óigame Jaime, si usted quiere ser un buen periodista, lo que no sepa, se lo inventa, y eso es la esencia. Exacto. Y eso es Nicolás Samper. Y eso es correcto. No, pero yo le enseñé esa vaina a Nico hace mucho tiempo. Le dije, Nico, no se le olvide esta frase del periodismo. El buen periodista lo que no sabe se lo inventa, pero que no se lo puedan probar, ¿no? Claro, exacto. O sea, hay que votar teorías de Burundi. Votar de... cosas que usted no puede probar por ningún motivo. En Burundi Times lo leí. ¿Ustedes cómo pueden cuestionar que Nicolás era experto del arte francés y no lo aclaramos? Exacto. Pero es para decirles nueva manera. Que están muy verdes en esa mesa. Uy, creo ¿qué? Que Orlando está con la boca abierta. Unas también. Verduras, pero terribles. Pero serias. No, Jaime, qué pena. Mírelo, yo la tenía clarita. Lo que pasa es que tenía micrófono cerrado. Pero que el farsante es el farsante. Micrófono es cerrado más, y boca abierta. Sí, claro, lo único que sí tengo claro de Nicolás que es un gran políglota, Santiago. El tipo habla perfecto francés, mogolla y blandito. Un políglota absoluto. Mire eso. Absoluto. Es lo más ordinario de dicho que he oído desde que nací. Ese chiste, sí. Ese chiste, o sea, el humor está de luto y con mortaja prestada. Pero ese chiste, ¿cuántos años tiene? O sea, ¿o es inventado? Le hizo 10 prólogos Otto Morales Benítez a ese chiste. Sí, pues que se fue a estudiar lo que dice él y el tipo lo mandaban con los pantaloncitos corticos del niño, de la casa del niño elegante, con su gorrito. ¿A la Sorbona? Claro, a los niños prodigios los reciben en la Sorbona, sí. Con pintas de la piel de la casa del niño elegante, por supuesto, calle 86. Parece, yo lo que pienso de esto es que tengo que mejorar mi sarcasmo. Porque cuando le agradecí a Nico por su generosidad, tal vez sí se lo tomó en serio. O sea, se comió el cuento él. El único que se comió el cuento fue él. No. Él sabe del verdor de Laura, de María Juliana Correa. Sí. Eso quedó con la boca abierta y se le salían las cabezas. Pero mire que Santiago Ángel, que es el investigador más importante, jefe de investigación, mañana, y pregunta, se come este dobladillo. La pregunta es, ¿el artículo de verdad decía Nicolás Samper? Y yo, ¿cómo va a ser posible? Santiago, te voy a explicar, hermano, porque es que esto ya llegó a un límite que no lo voy a poder manejar. Pero todo el mundo, es que el hombre lo hace bien. El hombre sigue la cuerda y uno es ya que, no sabe. Es que lo ensayamos y todo. ¿Pero sabes cuánto nos gastamos haciendo el ensayo? 30 segundos. Nada, eso exacto. 15 segundos, listo. No olvide que cuando dé este nombre y usted le dije, investigue dos cosas de ese cuadro, hermano. No va a salir a decir pelotudo. Sí, con un chorro de babas. Pues. Fresco que yo busco. Le dije, pero no más de dos líneas. Usted dice las dos líneas y dice, muchas gracias por la oportunidad. Eso fue lo único que preparaba. Claro, que en la pero escena se alarga un poquito a veces. Como un ¿no? naipe de esos de bastos, una baraja. Un dominó. Una baraja española. Te voy a dudar mucho más. Voy a dudar mucho más de lo que diga Nicolás Samper en los originales. Pero perdón, Santiago. Dúdalo todo. Las notas de Nicolás son inventadas. Pero es jefe de investigación. No, las de fútbol no. Las de fútbol no. Ahí sí me le quito el sombrero. También. A veces, hasta ahí tampoco. No, pero sabe, si no sabes. En serio, también. Si el tipo se inventa. Yo de fútbol no sé. Yo sí sé de arte francés. De fútbol es paja. El 60. ¿Quién le va salir a buscar la alineación y lo dice rapidísimo. Claro, uno dice Talleres de Córdoba del año 90, Prono, Bulgen, Boneto. El calvo es el rey de las fake news. Qué barbaridad. Eso está claro. Bueno, buen tip ahí para descrestar. Sí, no, pero era simplemente porque ya estaba preocupado porque el jefe de investigación de noticias me preocupó. De nuestra estación creía que Nicolás era un experto en historia del arte francés. Dios. Ay, me engañaron. Bueno, ya está. Bueno, vamos con noticias. Petit enfant, sí, terrible. No. Bueno, no. Bueno, mire, Messi, Nicolás, Messi, Pepe Jaime, le tengo, a ver. Le tengo noticia política fresca, muy fresca. ¿Qué fue? Porque el candidato Sergio Fajardo de la Coalición de la Esperanza acaba de poner un trino hace unos minutos que dice: vamos a demostrar que se puede construir país. Gracias a Alejandro Gaviria por aceptar la invitación a conversar con la Coalición de la Esperanza. Nos reuniremos en las próximas semanas. Entonces, bueno, eso es importante porque Alejandro Gaviria va por firmas y en la Coalición de la Esperanza tienen que escoger un candidato que seguramente va a ser Fajardo, pero pues ahí también podría entonces, seguramente, depende de lo que suceda en esta reunión, sumarse Alejandro Gaviria. Y eso rompe otra vez un poco el esquema político para las elecciones y la campaña, ¿no? Es algo que se estaba esperando, pero que no estaba tan claro, porque había unas diferencias previas y ahora está un poco más claro. Entonces vamos a ver qué pasa. Tiene más sabor una changua virgen que es Luis, sus personajes, ¿no? Uy, hermano. Una changua virgen. Es que Nico tiene un dicho muy bueno, pero no lo digo porque es ofensivo. Sí, no, pero es lindo dicho. Un poco fuerte. La changua virgen, la llaman así, que es en vez de con leche, con agua. Con agua. Claro, la changua virgen. Bueno, changua. Con cilantro. Sí, exacto. Un par de huevos y sal. Es que no domino la changua. No, hasta ahí no. No domines hasta eso, no. Muy, es muy mal presentado. A mí no me gusta. No, una mujer no puede enfrentarse a una changua. ¿Te gusta la cosa? No, polémica. No, cero. Ay, cero, no, que me sí gusta la changua. Yo no la he probado. Yo tampoco. Nunca. Bien, Lau, estoy de tu lado. No, bien, no, échele, un caldito. Échele pan de bono. Caldo, eso. Sí, pero... Pero es que la changua viene con un caldito de pollo. Y le mete pollito, y le mete un poquito de pasta, y le mete cilantro. No, eso está muy cargado. Le mete tajadas de chorizo y mortadela. Pan... huevo metido, sí, y leche. Esa es la changua, hermano. Lo demás, bueno, es pa. O sea, les dijo a Gaviria y a Fajardo changuas. No, qué changuitas. Par de changuas. Más sabor, una changua virgen. Yo no he dicho nada virgen. Pesado. Como le dijo el doctor a mí. No tiene leche. Uy, doctor, es que me duele. ¿Qué pasa, Laura? Laura, ¿qué pasa, Laura? Es que yo hasta aquí. La leche, ahí, la leche. Santiago, camine. Ahí me retiro. Santiago, camine, no. La leche no suele tanto conocida. Laura, no sigas, Lau. No sigas jalando esa pita, Lau, te lo pido. Pero de verdad, y Nico dice que no siga jalando esa pita. Mira. Vea, él muy conocedor de arte. Hasta ahí le llegó la farsa. Mi responsabilidad llega hasta aquí. No, Santiago, camine, esta vaina está muy pesada. No, esta gente está pesadísima. Nada, que le pegamos a todo el mundo, Nico, y cayeron como un naipe, vuelvo y le repito. No. Y Nicolás vuelve mañana a dar una nota y María Juliana, ay, es que tú sabes tanto de todo. No, yo soy así. Uy, pero María Juliana sí está medio enamoradita. ¿Qué va a decir, Santiago? Medio enamoradito de Nicolás. ¿Medio? ¿Con medio? ¿De Nicolás? Uy, uno y medio, brother. Enamorada y media. ¡Eso! Exacto. Por favor, no me toquen a Nico. Que lo miraba y empezaba a llorar. Alejandra Rivolta lo miraba y empezaba a llorar. Empezaba a sollozar. Con respiración claro, interrumpida. Exactamente. ¿No? Que va a reír que cayó en los embrujos de Nicolás Samper. Tengo una pregunta, ¿cómo reaccionaba Carolina Araújo? Que esa no me tocó verla tanto. Carolina Araújo no me comía ni de almuerzo. Eva Rey tampoco. Comenzó bien hasta que un día le tiró un esfero y casi le saca un ojo. No, es que no lo puedo creer. Son amores y odios. Pero qué agresividad. Laura Acuña tampoco le comía. Laura Acuña pues, no, sí. Hacía el showcito, pero Laura Acuña tenía otros amores más infalibles. Adelante. Bueno, Santiago, ¿algo más, mijo? Has dado una noticia, señor. Sigamos. Adelante. Mire, hay un problema en Colombia serio con el gas natural. Oiga, sí. Sí, es que, pero fue por un daño en Cusiana, que hubo en ¿no? una de las estaciones en Cusiana, así es, en el Casanare, una de las estaciones pues más importantes de gas natural en el país. Ecopetrol ya está trabajando en el asunto. Hasta ahora, departamentos más afectados, Meta, Antioquia y Cundinamarca. Y bueno, les vamos a explicar mañana un poco con más técnica y por supuesto con los expertos cómo se va a solucionar, cuánto tiempo podrían durar los daños y qué va a pasar con el sector del gas natural que trabaja con gas natural en Colombia, para ver si es grave o no. Y Santiago, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y hay desabastecimiento en estos momentos? Pregunto porque no sé. Sí, sí hay desabastecimiento. Sí hay desabastecimiento, especialmente en Meta, Antioquia y Cundinamarca. En Bogotá hay problemas. Hay problemas con el gas natural, pero es un daño que ya se está reparando, no es algo grave o temporal, seguramente se va a arreglar en las próximas horas. Y vamos a estar hablando de la inseguridad en Bogotá, porque todos estos días ha sido un caos. Las autoridades dicen que ya hay más pie de fuerza, discurso de siempre de que las cifras en comparación con el año pasado y con 2019 se han reducido en homicidios y en hurtos, pero bueno, todos los días estamos viendo hechos de homicidios y de hurtos, ahora con la modalidad de que algunos de estos atracadores se visten de rapitenderos. Seguimos transversalmente con el tema de Bogotá y la seguridad porque está muy grave. Bueno, mi querido Santiago, ñapa no hay, ¿no? No, ya suficiente. Pues es que usted ya habló del tema de Estados Unidos, entonces pues claramente el cambio climático. El problema con los muertos de las inundaciones. Uy, no, y es que siguió para Boston, mijo. Ya aterrizó en Boston, no ha llegado, ¿no? No, claro. Terrible la vaina y la plata, o sea, los daños de un huracán de esos son, o sea, el son 41 muertos. Costó al país 50 mil millones de dólares. Este yo creo que pasó por ahí, ¿no? Y Cate, que no lo vi. Bueno, Cate. Déjeme. De verdad, el humor. No es humor, es un dicho. De verdad. Es una adivinanza. Aguacate. Ah, no, ¿qué es esto? Agua pasó por aquí. Cate que no la vi. Cate que no la vi. Aguacate, muy bien. No, de verdad. Pero es que uno sí a uno lo enseñaron como si fuera un tarado. Sí, pero bueno, un tontarrón, sí. Pero es que uno era un tontarrón. Un queretino era uno. Nosotros no somos las abuelas que eso era aguacate. Aún uno sigue. Pero expertos. Viejitas de hoy en día, Laura. ¿Qué? Laura. Hoyos, Laura Natalia. No te hacen María Juliana, no, María Juliana. No, María Juliana, no, sí, no un verdor. Laura te hace kung fu con palitos chinos. María Juliana es el famoso que dicen las madres verde chatré, más conocido como chatreuse. Bueno, bueno, bueno. Y hay un trago que se llama chatreuse, rico. Bien anisadito, como nos gusta. Rico. Bueno, Santi, hombre, gracias por estar con nosotros y bueno, ya tienes claro que este es un farsante, ¿no? El falsario, total. Y yo también, para que sepas también. También, ¿no? Yo soy el inventor de todas esas estupideces, brother. Detrás de esas ideas siempre hay un burro, yo. Me lo comí enterito, pero bueno. ¿Cómo? No. ¿Perdón? ¿Cómo? Declaraciones polémicas. Uy, ustedes, esperen, es que llegó el viernes. Bueno, dejemos ahí, por favor. Chao. No mancemos más en esos temas. Santi, un abrazo muy grande. Chao, Jaime. Bueno, mañana a las 4 de la mañana, la FM por nuestra estación en toda Colombia. El mejor noticiero de la mañana en la radio colombiana. Bueno, a ver, Nico, la sacamos del estadio, ¿verdad? No, pero ídolos. Lo que pasa es que había tal confusión. No, era una torre de Babel. Porque, de confusión. Le repito, hasta los directores de noticias estaban confusos. Eso fue más grande que la machaca, ¿se acuerda de lo de la machaca? No, yo me acuerdo de la cucharita, pero no. La cucharita, la machaca, hombre, que eso fue. Un periodista que se llamaba Henry Holguín Y no creo que él trabajaba en el espacio, no sé si era en el espacio o en Cromos. No recuerdo. Y le dice el director, necesito una historia, pues. Y el tipo se va, yo no sé a dónde. Y llega con una historia. Hay un insecto que si usted lo pica, lo mata. Pero el antídoto para eso es que usted deba copular lo más pronto posible, si lo pica ese zancudo. Bueno, y lo de la machaca, eso fue... Hágame el favor, ese cuento, pero ese sí está muy reforzado. Pero fue por... O sea, usted le pasa de periódico a la pareja. No, pues imagínese, el y tipo si está se inventó, con varón, peor. Se inventó todo lo de la machaca. Henry Holguín. Ese es un ídolo, ¿ya murió? No sé, pero ese uy, es un ídolo, o sea, déjeme decirle. Ese man, es que ese man trabajaba en reportería judicial. ¿Usted se acuerda quién le conté que dijo el que no se sabe una vaina se la inventa? Sí, claro, claro. Y ese man, pues, uy, fue ¿qué? Muy prestigioso. Claro. Está retirado, pero sigue jodiendo todos los días e inventándose. Y lo que dice es verdad, créanlo. Claro, exacto. Pero las mentiras son así, hermano. Usted dice... Yo estuve en un restaurante en Mississippi donde todas las mujeres se empelotaban en la mitad de la comida, las meseras. ¿Quién le va a decir que no? ¿Cómo? Y se inventa un nombre. Dígame, ¿quién le puede probar que no? ¿Cómo le contradicen a ustedes? No hay cómo. Usted se inventa un nombre. Y se inventa un nombre así raro. Y dice, no, hombre, yo estoy en un restaurante, estaba sentado. Y de pronto las meseras que estaban sirviendo todas de smoking... Empezaron a empelotar una por una y hicieron una coreografía en pelotas todas y todo el mundo aplaudía. ¿Quién le dice que eso no es cierto? Dígame, ¿cómo lo pueden probar? ¿Cuál es la exacto? ¿Cuál es la? Nico, ¿y cómo se llama el restaurante? Usted se inventa un nombre raro, pone Dixieland y nunca existe. Dixieland. ¿Cómo le pueden probar que eso es mentira o verdad? Imposible, no hay manera. Esa es la magia suya. Todas sus notas de crónica de Argentina son todas inventadas el 90%. Niño desaparece y se inventa una historia de un niño que apareció después, pero no, él lo desaparece y después lo descuartiza. ¿Quién y revive? Puede probar lo contrario? Porque Nico dice, es que yo no revelo mis fuentes. Claro. ¿Para qué la revela si son mentiras? ¿Ah? Si soy yo. Sí, buen mago no revela sus trucos. Exactamente, mire. Bueno, muchachos, descansemos un ratico. Es que a aquel hora, ¿no? Me impresionó mucho el nivel de confusión que generamos en todos los círculos. Eso fue Orson Welles. ¿Ah? Orson Welles. Ya hablamos con... Ya hacemos cháchara. Después de la canción de Emilio, por favor, nos pones... ¡A lo cháchara, amigo! Listo. Adelante, mire. Vamos entonces con Janet Jackson y esta canción... que fue parte de la película El Profesor Chiflado 2, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y se llama Doesn't Really Matter. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Solamente, pues le puedo decir que le mando un abrazo al gordito Mejía, no más. No, hombre, el gordito. ¿Y el gordo está oyendo? Nada, ya no le importa esto. No, el gordo es un cafre. Bueno, venga, Nico, ¿cómo van los partidos de la eliminatoria? ¿Cuál están jugando ahorita? Oiga, están jugando Venezuela, Argentina. Aquí Perú, Uruguay a las 2. Sí. Perdón, a las 7 y 40. A las 8, sí. Y tengo Chile, Brasil a las... También, simultáneo. A las 8, perdón, es que yo no sé por qué la hora se me cruza tanto. Sí, no sé, raro, mire a ver el reloj. Es muy raro, mijo. Pues ahorita están jugando, empezó a las 7 el partido, está jugando Venezuela y Argentina. Messi sufrió una patada que no sé aún cómo no lo rompieron en dos. Después de la jugada, el árbitro se fue a mirar el VAR, que pues me parece de un acto de soberana imbecilidad, porque no había necesidad de VAR para eso, y expulsó a Luis Martínez. Venezuela, a esta hora, 39 minutos del primer tiempo, juega con 10 hombres, empatan 0-0 Venezuela y Argentina. Y Ecuador le ganó a Paraguay. ¿Messi está ok? Pues sí, pero le digo, casi lo parte. ¿Puedo decir algo? Claro. ¡Cachazo! Bueno. ¿Qué más partidos hay? ¿No está jugando otro equipo? No. ¿Paraguay-Ecuador? Ya le conté, Ecuador ganó 2-0 a Paraguay. No me lo contó yo que estaban jugando. No, sí, en arriba y abajo, mire, hablamos de la victoria. Es que me salí corriendo porque yo me fui corriendo porque no me gustan sus notas, porque no sé si son verdad o mentira. No. Ganó 2-0. Ecuador en los últimos minutos de juego logró hacer la diferencia en el minuto 87 y en el minuto 91. Así fue que ganó Ecuador, va segundo en la eliminatoria en este momento. Hola, pero ese equipo se mueve, ¿no? Porque de local ha hecho una campaña muy fuerte, es decir, los ecuatorianos en eso la tienen clara, saben que de visitante les cuesta un poquito más, y entonces lo que hacen es que Quito la convierte en una fortaleza, en una gran fortaleza, y hoy Ecuador es... tercero, porque bueno, Argentina está empatando y tiene un punto más, pero es tercero y el cuarto, que es Colombia, tiene 9, o sea, le lleva 3 puntos al segundo, que no es poco en unas eliminatorias sudamericanas. Oiga, me digo una pregunta. Dígame. ¿Cuántos puntos lleva Ecuador? Por eso le digo, 12. Oiga, venga, ¿qué le iba a decir, Nico? No, nada, se me olvidó, pero era importante. Próximo rival de Colombia, Paraguay. Bueno, y Colombia, partido X, ¿no? No pasó nada, ¿no? Muy flojo, la verdad. Muy flojo lo de Colombia hoy. Tuvo algunos puntos importantes. Roger Martínez no lo hizo mal, hizo el gol, pero aparte jugó bien. Me parece que rueda Lentini con todo en los cambios. Muy lento en los cambios. Y el gol de Bolivia, un golazo. Increíble. En cambio, a Farías... esa bola... le funcionaron los cambios. En esa altura sale como una flecha, ¿verdad? Sí, exacto, eso no lo ataja nadie. No lo para nadie, hermano. No. Nadie, no la ven. Y es un golazo. Sí, y fue un gol sin efecto, ¿vio? Sí, no. Derecho. Recta la pelota, un golazo. Bueno, a ver si Ospina se espabila, a ver si algún día juegan en el Napoli. Bueno. Déjelos. ¿Siguiente partido de Colombia cuándo es? Hoy estamos a 2, el domingo contra Paraguay, 5 de la tarde. ¿Y ese es de visita? De visitante, de visitante. El de local vuelve a jugar el jueves próximo, que es 10, contra Chile en Barranquilla. Ok, Nico, muchas gracias, Nico. No, hombre, con mucho gusto. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos inmigrantes afganos, según el censo, por provincias de este año, hay en España en total? Póngale más música porque no quiero que le embarre. No hagan estamos perdidos, alegres, por favor. Estamos perdidos, ¿no? Pues nadie ha contestado nada. Ah, no, pues no. Como que no, sí. ¿Será que puse muchos? A ver. Ya me fui así, yo ya. Yo le bajé un poquito. Creo que puse muchos. Espere que no puedo abrir esta vez, no leamos. María Juliana, 15.000. Laura Natalia, 50.000. Divina Laura Natalia. Orlando, 7.000. Laura Ayos, 1.500. Y Nicolás Samper, 4.000. La respuesta correcta es 800. ¿Ah? Menos uno para Laura Natalia Franco. Uy, Laura Natalia me salvó. Con tutos originales. Con toda. No, no hay muchos. La correccional. Es que viven, es que hay unos vuelos que correcto, han traído gente y todo, pero eso no está claro que son. Y cuando mi wife tried to prevent me from haciendo la ruta. Sí. Ok. Hay 799, pero no va a ser tan exacto porque. Claro. Yo no creo en estas estadísticas. Bueno, ¿cómo va a dar el paso, Laurita? Orlando, Laura Natalia, Nicolás y yo. Tenemos menos 2 puntos cada uno. María Juliana, menos 1. Ahí vamos, Nico. Vamos componiendo la vuelta, ¿no? Sí, tranquilos. Ahí vamos frescos. María Juli cae pronto porque cae, brother. Pero calma, calma, que no, voy ella bien. Ella ahí se está defendiendo. Voy ahí sostenidita. Bueno, Nicolás, ganador del Twitter de hoy. No, de cierto. Muy flojos. Muy flojos y tienes razón. Y finalmente entonces, antes del sabor de la noche a las 8 en punto con Emilio Sánchez, despedimos con música. Muchas gracias, muchachos. Listo, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Y mañana, mientras perdón, tanto vamos. Que no me esperen en la casa. Gracias. Mientras tanto vamos con Katy Perry y esto que es Harley's in Hawaii. Tell me, can you take my breath away? Cruising down a heart-shaped highway. God, just swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be a baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me a baby on the same wave. Oh, no, no, there's no moving down. You and I, lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital.